Bueno, estamos con Eduardo López de UTE Cetera, aquí en el medio de la CAMPE, y con Julia de la SET, de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios. Bueno, cuéntenos un poco qué está pasando aquí, es para las radios comunitarias de todo el país, para Farco. Bueno, nosotros acá estábamos haciendo el acampe, habíamos levantado ya algunas de las carpas, las bolsas de dormir, y bueno, la policía empezó a avanzar sobre Diagonal Sur, entonces bueno, nos tuvimos que levantar, replegar, hay compañeros en todas las entradas para cuidarnos. La verdad es que el operativo policial es completamente desmedido acá, somos estudiantes, futuros docentes y docentes que vienen a acompañar nuestra lucha. En un momento había 3 camiones hidrantes sobre Diagonal Sur, 4 camionetas y 2 micros, lo que nos parece que es un sinsentido, porque lo único que venimos es a manifestarnos pacíficamente en contra de un proyecto que ya hace un año que venimos explicándole a los legisladores de Vamos Juntos por qué no lo apoyamos, y ellos desoyen las comunidades educativas cada vez que vinimos a la legislatura. Eduardo, esta manera de hacer política educativa sin consultar a las comunidades, ¿cuál es la reflexión del sindicato frente a esa situación? Que ninguna reforma educativa se logró de espaldas a la comunidad educativa. En los años 90 intentaron implementar la Ley Federal de Educación con 4 votos más, como ahora, y la tuvieron que volver atrás. Esta ley no sale, y si llegara a salir, no se va a implementar. Bueno, desde aquí, desde la Diagonal Sur, nosotros desde la campaña argentina por el derecho a la educación, le expresamos ya todos estos días nuestra solidaridad a la SET y a todos los profesorados, y también las radios de Farco están en esta lucha. Así que nuestra mayor fuerza, y vamos a estar aquí poniéndole el cuerpo durante todo el día a lo que se venga. Muchísimas gracias por el espacio y por difundir lo que está sucediendo. Alberto Croce, desde la CAMPE de los Estudiantes Terciarios.